en el mes de enero llama la atención. Levanta candelilla hermosa y sale a la rea, que te ronda un calé. Levanta candelilla hermosa y sale a la rea, que te ronda un calé. Y un ramo de luz y claveles viene a regalarte, anda y quiérele. Anda y quiérele. Pastora y pastora.